noches, bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas, el 147, Onda Polígono, 107.3 de la FM, www.ondapolígono.org. Y nada, también saludos a la gente que nos escucha a través de Radio Ritmo en Getafe. Hoy programa con invitado, ahí está, empieza un poquito antes porque pensaba que íbamos a terminar antes, pero bueno, parece ser que no, así que hemos ganado unos minutitos más de radio. Invitado, como decía, y tenemos aquí a Verse. ¿Qué pasa, tío? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o lo que sea. Tardes, noches, podríamos decir. Aquí, con estos calores. Menos mal que aquí andamos fresquitos. Ya ves. Bueno, pues un programa que yo creo que va a ir muy acorde de hoy con la programación musical del Corpus, ¿no? Sí, más o menos. Es un poco esto. Bueno, la verdad es que estoy encantado con la cantidad de grupos buenísimos que ha traído el Ayuntamiento de Toledo un año más a tocar al Corpus. Sí, sí. Yo me acuerdo que un año cuando yo tenía 15 años vinieron Los Enemigos, ¿sabes? Y ya ves qué cosas. Ya ves, tío. O sea, yo creo que fue el último grupo bueno que trajeron. No, hombre, ha habido cosas un poco exagerado, ¿no? Pero en general la verdad es que siempre deja mucho que desear esto. Bastante. Este año los asfaltos, que bueno, yo qué sé. Bueno, a mí no me gustan, pero dentro de lo malo, ¿sabes? Sí, bueno, es lo más tragable, sí. A ver. Pero bueno. Viendo lo que hay, lo demás, entre Melendi, el barrio y las Supremas de Móstoles, vamos. Yo me quedo con Melendi, no sé. Melendi, sí, a mí me flipa Melendi. Bueno, pues eso, hoy hemos empezado con un fulano de Barcelona, Augusto Algueró y su orquesta. Un tío que la gente le conoce por yo qué sé, por ser compositor de temazos como Noelia, de Nino Bravo, o Tómbola, de Marisol. Joder. Y por ser compositor de infinidad de películas que van desde El Ruiseñor de las Cumbres, tú dirás, hasta Torrente. Todo ese espectro cubre este hombre. Pasando por La Chica de la Cruz Roja, gran película, por cierto. Un tío que es capaz de lo mejor y de lo peor, hasta en la misma canción. Como se puede ver en esta que hemos puesto, que es Love Child, que se las trae. Yo de todas maneras a este tío lo admiro mucho porque estuvo casado con Carmen Sevilla cuando Carmen Sevilla era una diosa. Sí, claro, porque luego después ya la cosa... Bueno, la cosa fue... Bueno, yo creo que mentalmente nunca ha sido nada del otro mundo la mujer, pero físicamente tuvo su momento. Y si te parece, empezamos con el primer tema que hayas seleccionado tú para esta gran noche. Pues no sé cuál es el primero que está ahí, porque yo... El primero que tenías... Por orden alfabético. Pues tenías puesto al Cristian este. Ah, Cristian. Bueno, pues esto, este Cristian es que me mola mucho a mí el Cristian este. Es un gran canta, yo qué sé, canta mañana de México. No, nota canta, o sea, a ver. Es el hijo de Verónica Castro, que los más mayores lo recordarán, la recordarán por Los Ricos También Lloran y tal. Y el tío, como curiosidad, es tenemos algo en común. La verdad es que en general me cae bien, ¿no? Las pocas veces que lo he visto en la tele y tal. Aparte que su música me parece repulsiva, pero el tío me cae bien, ¿no? Porque además compartimos banda favorita. El tío es fanático de Tool. ¿Ah, sí? Cualquiera lo diría escuchando la mierda que hace, pero bueno, todos tenemos que comer. Si a él le da esto para comer y bien, pues evidentemente, oye, todos nos prostituimos de alguna manera en el trabajo, así que... Eso sí, ¿verdad? Por ahí, genial. Pero vamos, esto lo que quiero hacer es una comparativa entre este tema y otro tema después, ¿no? Para que veáis, o sea, que no hay tanta diferencia. ¿Lo ¿no? pongo del tirón o cómo? Pon primero el de Cristian y luego ponemos el siguiente. Pero no hablamos en medio, directamente. A piñón. Sí, a piñón. Pones primero uno y luego el otro y luego ya comentamos la jugada. Vale, muy bien. Pues y así me fumo yo un cigarrito. Vamos mientras. Con Cristian y luego ya, pues, alguna gente conocerá lo que suena después, seguramente. Venga. Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul. Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como

sé que tengo tanto que decir, tantas promesas que me hiciste cumplir, que hoy solo canto para ti. Déjame que vuelva a respirar esa fuerza que sentí de verdad cuando me enseñaste a amar. Yeah. Respétame, no me digas que no volverás, que dejamos todo el tiempo atrás, que ya no estás y tú te vas. Y a pesar de que no puedes me extraña que no quisiese entrar, macho. Joder. Muy fuerte esto, ¿eh? Esto ha sido... ¿Esto qué es? ¿Cuántas horas hoy? Bueno, este es el proyecto en solitario de Tete Novoa. Uno de los personajes más deleznables que he tenido el placer de cruzarme en el tiempo que he estado dedicándome a la música. Y eso, es el cantante de Saratoga. Y luego pues se ha lanzado a hacer una carrera en solitario como, yo qué sé, como galán de cine o alguna movida así. No sé qué pretende hacer con esta mierda, pero vamos. Las pintas son espectaculares, he visto el vídeo. Muy seria, es muy seria. Sí, pues si lo ves en persona, tío, yo, o sea, purpurina en la cara y tal, que bueno. En fin, o sea, un personaje, tío, un personaje. Yo prefiero la de Christian esta. Hombre, bien se ha dicho, tío, que la verdad es que el chaval canta, o sea, canta, pero bueno, cantar no te da derecho a perpetrar este tipo de basura. De atentados. A ver, es que esto es vergonzoso, pero bueno, oye, cada uno, yo qué sé, que le vaya bonito. Oye, decías que durante la época que has estado en la música, uh-huh. ya lo que es con la despedida de Resus, que del otro día ya se acabó lo de tener grupos. Pues no lo sé, de momento la verdad es que yo y creo que el resto de los miembros del grupo pues hemos acabado un poco cansados de muchas cosas y tal, y bueno, pues creo que nos vamos a tomar un respiro, no lo sé, luego te pica el gusanillo. Hombre, yo sigo pues la música con el estudio que tengo y... Y bueno, pues no sé si pasado mañana o dentro de un mes me da el punto y hago otra cosa, pero de momento no tengo planes de hacer nada. Pues yo creo que, vamos, y no soy el único. Hablando después del concierto del otro día, la peña dice que os habéis ido en todo lo alto. El mejor disco, sí, el sí, último. Sí, eso es lo que pretendíamos, ¿sabes? Antes de hacer... Y el directo fue brutal, ¿no? Sí, ahora tenemos un buen nivel, pero eso realmente tampoco acompañaba luego a la hora de tocar en sitios que merecieran la pena, entonces... Era un poco eso, cansados un poco del tema como está ahora mismo, ¿sabes? Antes nosotros cuando empezamos nos pagaban por tocar, ahora tienes que pagar por tocar, vas a los sitios, te haces 800 kilómetros para tocar, vas a hacer una gira de 2 o 3 días por ahí fuera y no va mucha gente a los conciertos. Ya no solo a los nuestros, que puede decir, bueno, es que vosotros sois unos mierdas, tío, no va la gente a veros. Pues seguramente, pero no, pero vamos, que en general los muchísimos amigos que tenemos que se dedican a esto, pues está todo el mundo igual, ¿eh? Aquí todo el mundo pierde el culo para ir a ver los AC/DC, pero ya ves, tío, al lado no va 90 Dios. Pavos, tío, ahí a ver los AC/DC, que además es todo playback, que lo sepáis, que la mayoría de lo que está sonando es playback. O sea, y la gente va y eso, meten un cacho espectáculo, seguro, o buenísimo. Sí, no, eso seguro, vamos. Está claro, bueno. Yo como le dije el otro día a una compañera, digo, si tú dale a mi banda, digo, dale ese escenario, ese equipo, esos técnicos y 4 horas para hacer una prueba de sonido a ver si no suenas bien. Cualquiera que toque suena de puta madre. Con buena polla bien se folla. No se ha jodido.

Pues vaya un temazo, ¿qué quieres que te diga? Muy grande Dolly Parton, tío. El country más comercialote, pero a mí es que me parece un pedazo de canción esta, vamos, directamente. Hombre, sí, tío. Comparado sobre todo con lo último que hemos escuchado antes, vamos, la hostia. Pero sí. Bueno, por si la audiencia no lo sabe, este programa va de horteradas. Sí, claro, claro. Pero que entre nos gustan, comillas, que claro. Nos gustan o no. Nos ponen o no, pero bueno, en regla general nos gustan. Bueno, poca cosa he traído que... cosas ahí que no me gustan nada, pero bueno, o sea, cosas con las que tengo una especie de manía personal. Yo todas las que me he traído me molan. Hombre, yo casi todas también, salvo... A mí la de Cristian, por ejemplo, el tema me parece un buen tema, ¿eh? Me parece un tema que está bien hecho, me parece guay, ¿no? Evidentemente no es una cosa que me vaya a poner yo en mi casa, ¿no? Pero vamos, está bien hecho. Pero ya está. Ya está, sin más. Bueno, y nos quedamos también por ahí por Nashville y sí. El sonido más... Sí, sí, este tío... Más comercialote. Este tío me flipa, este que voy a poner sí me flipa. Lo he traído sobre todo para ti porque es una versión de un tema de una de tus bandas favoritas de Dire Straits. Y nada, este señor es Sutter Jennings, que es muy, muy bueno. Y como curiosidad decir que es el hijo del camarón del country, ¿sabes? De Waylon Jennings, uh-huh. El gran Waylon Jennings, que a lo mejor alguno así que tenga una cierta edad le suena porque era el que hacía el tema de apertura de los Duke de Hazzard, de esa gran serie. No he visto esa serie nunca, tío. Pues deberías, tío, los Duke de Hazzard. Sí, no. Es que no sé, creo que en España se llamaba de otra manera, pero... Por ese nombre no tiene... Eran unos pavos que llevaban me parece que era un Chevrolet con la bandera sureña arriba que hacían contrabando de licor ahí. No la he visto. Que venía con doblaje sudamericano. No, es que yo soy un poco, a lo mejor un poco más friki que tú, y ya decir. Pues sí, pero vamos, ni idea. Pero pues bueno, sí, este tío mola muchísimo, ya veréis, qué temazo. Escuchamos este Walk of Life de Sutter Jennings. Pues aquí hay un follón, hoy estamos enfollonados con el tema. Se ha cortado de golpe este Wolf of Life. Supongo yo que... Yo no he hecho nada, ¿eh? No, te mola y ya está, que aunque este tío sepa cantar, no como Mark Knopfler, tío, pues... Ah, bueno, eso es... Te ha dado así un poco de grima porque te ha traído recuerdos. Sí, recuerdos chungos. Pero bueno, si eso la buscamos luego y a tomar por saco. Pues sí, luego la ponemos otra vez, la buscamos, y ya está. Sí. Es un temazo. A mí me gusta mucho ver Straight, si lo sabes. Uh-huh. Pero bueno. Elige otra. Ya que otra, estamos... pues vamos a ir dando por saco. Vamos a poner, yo creo que el peor tema del grupo más sobrevalorado de la historia del rock, que son los Beatles. Que en general los Beatles, salvo tres o cuatro canciones... Es que no les tengo ni respeto. No, me parece, no sé, es como si ahora después, si queremos recordar música de los 90 y vamos a recordar, ay, qué grandes eran U2, tío, pues es lo mismo, ¿sabes? Música comercial y sin más. No voy a entrar en este debate. No vas a entrar en ese debate, pero sabes mi opinión al respecto. Pues sí. Eso, que no... Pero no de tal manera, esta es de las peores canciones, sí. Sí, sí, o sea, la he traído porque sabía que ibas a coincidir, porque evidentemente sé que, a pesar de que te gusten los Beatles, es un tío con buen gusto y no puedes negar que este tema es una mierda, pero pinchar sí, un palo. Basura. Pero yo creo que le tengo más asco a All You Need Is Love. Sí, o sea, también. Estuve dudando entre esa y tal, y Yellow Submarine también, que también es... Pero es que la de All You Need Is Love, aparte de que es mala musicalmente, es que tiene ese rollito de paguato pacifista, hablando pronto y mal, vamos, sí. De gilipollas. Yo creo que en realidad All You Need Is Love lo que quiere decir es que lo que necesitas es follar. Creo que quiere decir eso. Bueno, pues, creo que lo más claro, joder. Pues ya, por eso, pero es que no podían tirar un grupo de nenas. Oye, y lo de Paul McCartney, al final se ha confirmado que realmente... Una señora mayor. ¿Es un doble o, o qué? Porque he estado leyendo cosas por ahí muy, muy serias, tío. Yo, cualquier cosa. Yo el otro día escuché algo, leí, bueno, hay un blog por ahí de que los Beatles se lo trajo un tío que tuvo un viaje astral y que se fue a un este paralelo y había un extraterrestre en ese mundo paralelo, le robó una cinta de cassette, que tenían cinta de cassette los extraterrestres, y se la trajo. Y lo copió todo, o sea, flipa. En fin, hay cosas para... Bueno, pues vamos a escuchar esta... Esto que vamos a escuchar es paranormal también de los Beatles. Madre mía. Obladí, oblada. Ahí va. Nasi, lo que te digo yo. Vamos a pasar de este reproductor y no vamos quiere, a ir con no el quiere otro sonar, tío. Porque es que... me estoy tocando los huevos, pero bien. Vámonos de aquí y vamos con el Winamp, que ese no falla. Aquí está. Vamos para allá. Beatles. Desmond has a barrel in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your place. And Molly says this as she takes him by the hand. Me ha puesto bien, pero joder, macho. Joder, yo creo que es la primera vez que consigo escuchar el tema entero, ¿eh? Sí. Joder, es que la verdad es que es complicado escuchar, sí. Pero bueno, algún día podríamos hacer se puede hacer un programa perfectamente de hora y media con canciones mierdosas de los Beatles. Sí. Tranquilamente. Sí, hay incluso un Beatles maníaco como yo. Sí, lo podría hacer. Tranquilamente, ¿no? Para mí el triunvirato de mierdas son esta... La de All You Need Is Love y Yesterday. Mira, Yesterday a mí, por ejemplo, no me disgusta, tío. O sea, es un tema que de los Beatles que no me disgusta especialmente, ¿no? Va, joder. Bueno, yo qué sé, tío. Malísima. Hey Jude me parece peor, bastante peor. Esa también tiene un momento desagradable, sí. Sí, tío, no sé. como ves, aunque no me molen, pues sí, conozco, o sea, me molan con conocimiento de causa, o sea, que los he escuchado, ¿no? Pero no, no puedo, yo pero no. Hombre, me gustan menos los Rollins, si te digo la verdad, ¿eh? Pero a mí, bueno, a mí, obviamente. Pero bueno, otro día hablamos también de ellos. Bueno, y bueno, de sus últimos discos, que también... Ah, pero joder, que... De ahí se puede sacar mierda también. Pero yo qué sé, yo creo que a partir del año 78, creo que... Antes, para mí. Sí. No para sé. Mí sí. La gente dice que finales de los 70 de los Rollins está bien, pero yo no lo soporto. Bueno, tienen temas ahí. Bueno, vamos con otro. Este es mío. Voy a poner... El otro día puse... Pues tiembla. El otro día puse una versión de esta canción, que no es que no es una canción ni del grupo que puse ni de este que voy a poner hoy. Es una original de Delaney and Bonney, un grupo, vamos, una pareja británica que tenía muy buena, buen material. Y se llama Superstar, es la historia de una groupie. Y en este caso, la versión que vamos a poner, la que puse el otro día era de Mafi, un grupo australiano, y esta es de los Carpenters, un grupo norteamericano, una pareja de hermanos. También con una historia bizarra. Ella se murió a consecuencia de su anorexia. Se supone que porque se le fue la mano con un medicamento que incitaba al vómito. Joder. Y se le fue ahí un poquito. Y esta versión está suavizada. En vez de decir que se acuesta con el superstar, con el rockero, sí, en cuestión, pues este se quiere estar, no acostarse. Pero bueno, es un buen tema, es una buena canción. Vamos a escuchar a Superstar a través de los Carpenters. I really do. Bueno, ahí estaban los Carpenters con ese sonido saturadísimo de con la orquesta y se le fue mucho pegar el culo al productor, tío. Es que esto estábamos comentando que en los 70 pues empezaron, como se podía grabar ya más cositas y tal, ya más los 16 pistas, los 32 pistas de cinta y tal. Se les empecé la pinza a la gente y venga a meter cosas que realmente sobran por dos lados, ¿no? Hay... Pues una orquesta de Eurovisión ahí a tomar por culo. Sí, el tema, o sea, el tema en sí, el tema en sí mismo se pierde lo que es por la mierda de orquestación que lleva y de todo, de la producción esa. Sí. Ya te digo yo que la otra versión que puse el otro día era, a mí me gusta mucho más porque está más simplificada y la canción es buena, joder. Si es que esto, si me dices a mí que esto ganó Eurovisión en el año 72, me lo creo perfectamente. Pero, perfectamente. Bueno, ahora vamos. Ahora nos vamos quedamos en Estados Unidos todavía. Sí, sí. Y bueno, a finales de los 70 igual, lo mismo. Esto va progresando la música y a veces pues las cagadas que se hacen pues son muy gordas. Este es un grupo que tiene temas que a mí me gustan, sobre todo de los dos primeros discos. Hacen un rock and roll muy guapo, pero a los dos jefes del grupo no los soporto. O sea, no puedo entender que dos tíos que son judíos, descendientes de gente que hasta los campos de concentración, tengan un grupo en el que pongan en el logo de las SS. O sea, no lo entiendo, son Kiss. O sea, además son súper judíos y tal. Muchos gilipollas acusaba de que eran nazis, pero ¿cómo van a ser nazis si son judíos? Ya ves. No, bueno, tienen todo el derecho del mundo a ser judíos. Judíos nazis también. Bueno, de todo hay, de todo. Seguro que hay alguno que tal, pero... Porque, bueno, tontos hay en todos lados, pero... Estos tíos, o sea, realmente... Y estas tienen canciones muy, muy malas. Sobre todo de esa época, de finales de los 70, principios de los 80, tienen temas muy malos. Pero este se lleva la palma, tío. Este es como un intento de hacer un tema disco, así. Sí, es bastante penoso. Sí. Y luego esas baterías que suenan electrónicas, que son súper cutres, tío. Que además es como hacer un tema disco sin gusto ninguno. Es horrible, tío. Pues, I was made for loving you, baby. Pues vamos con él. Venga, vamos con los Kiss y su versión discotequera. I wanna see it in your eyes. espantosacular. Pero vamos, una o sea, te escuchas esto y luego te escuchas Strutter y dices, ¿son el mismo grupo realmente o qué? Ya te digo. O sea, tú, es que mira, yo si me pongo el ejemplo del Lemmy Kilmister, ¿tú te imaginas a Lemmy Kilmister haciendo una mierda de estas? No. No. No, ¿por qué? Pues porque no. Es impensable, tío, pues porque esta gente, pero porque estos iban a por la pasta, tío, como su genética indica, y ya está. Pero es que es muy mala esta canción, o sea, no hay por dónde cogerla. Y pero cada 10 segundos es una sorpresa, sí, es la, un efecto, es la, un la producción, tío, es de verdad decir, a ver qué mierdas tenemos, claro, con todo lo que habría en el estudio, dijeron, vamos a meter esto y esto. Vamos a hacer aquí un cortapega bueno y ya está. No sé, tío, es horrible. Pues estaba yo aquí pensando qué pongo, pero me cago en Dios, me voy a quedar todavía... Esto es de los 70 lo que has puesto, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 70, esto es de los 70, finales de los 70, sí. Pues yo también voy a poner una de finales de los 70, cuando yo creo que había menos moralina y la gente era más lasciva y más lujuriosa que ahora. Sí, tío, bastante más, porque ahora mismo es que no puedes, por ejemplo, no puedes decir polla, ¿sabes? O sea, no... Está mal visto. Pues vamos a poner a las Bácaras. Qué grandes. Que eran dos tipas que cantaban cosas como estas. Estaban muy jamonas, además. Sí, señor, vamos... Yo puedo hacer boogie, vamos, yo puedo boogie, no sé qué. Vamos a follar, básicamente. En fin. Sí, porque es eso. Dos tipas, Maite y María. Este fue el primer single, un número uno en un montón de países de Europa. Y sobre todo lo que más me gusta es eso, la carga erótica que tiene el tema. Vamos a escuchar a las Bácaras y nos, vamos a bailar, coño. Estaban estas dos chicas, bueno, dos señoras ya. Bueno, ya serán abuelas. Provechas. Pues eso, a mí me encanta que te diga. Sí, es un temazo, es un temazo. Es un buen tema, sí, señor. Y es uno, a mí me parece un rompepista de borrachuzo de los mejores que hay. Sí. La verdad. Sí, sí, yo me estoy imaginando en una discoteca del pueblo. Era un bautizo. Sí, una comunión o algo así. Bueno, pues tú tienes ahora mismo seleccionado otro granito de la música discotequera. Joder, buenísimo, buenísimo. Pero es que este tema me parece cojonudo. O sea, es muy bueno. Es que aquí hay muchos temazos buenos en esta hombre, película. Hombre, claro. Lo que pasa es que, bueno, son horteras por lo que son, pero este tema es un temazo de la hostia. Sí, sí. Y aparte el vídeo de la canción, bueno, la película, tío, cómo baila esa mujer, en fin, es espectacular. Ya te digo. La película en sí misma también... No, está bien, está una buena película. Está bien, es una buena película, se puede ver, no es El Padrino, pero bueno, joder, tampoco... Pero está bien. Mejor que cualquier mierda de Antena 3 del domingo por la tarde, desde luego. Joder. No lo he puesto difícil, ¿eh? Eso incluso quizás, incluso las de Torrente también podrían ser mejores que esas películas. Sí, incluso... Bueno, estamos hablando de Flashdance. Qué temazo. ¿Cómo se llama la tía? Jennifer... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tío. Jennifer Jones, no. ¿Jennifer Jones puede ser? Puede ser, pero no me acuerdo ahora mismo, tío. Es que el tema trasciende el artista. Sí, pero este tema es de un tío italiano, creo. Sí. Lo que pasa es que aquí viene puesto nada más que como Flashdance. Sisa Maniac. Muy bonito. Pues si quieres... A bailar. Vamos, ya que estamos liados con la música disco, pues a continuar. El alboroto. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fighter. Después de la banda sonora de Flashdance, pues una de mis debilidades más ocultas, los Pet Shop Boys, con su tema preferido para mí, Suburbia, de su primer disco. Muy fuerte. Este está guay, tío. Sí, hombre, yo qué sé, es un grupo que, bueno, para respetarles un poco, ¿no? Estábamos discutiendo a ver cuál era el peor grupo de los 80 y... y es, al final ha salido más, aparte de... Ha salido más, es que, yo qué sé, Duran Duran, Spandau Ballet, Wham... Hay cosas muy muy serias ahí, ¿eh? Muy fuerte, sí. Sobre todo Duran Duran, es insoportable, no lo aguanto. Nada. Esta canción además está inspirada en una película que mola un puñado, que recomiendo su visionado, Suburbia, se llama igual, una que trata sobre los punks y los squatters, los ocupas de Los Ángeles de principios de los 80. Y joder, y aparte de eso pues habla del infierno de la clase media, del suburbio aburrido e insoportable. El sueño americano este. Aunque ellos lo llevan un poco al rollo británico. Sí, que también era lo mismo. Que tenían que estar a gustito en los 80 allí con la Thatcher, ¿no? Sí, tenía que ser un sitio súper agradable, sí, señor. Luego viene Ken Loach y te hace una película infumable, tío, sobre el tema y tal, y te lo explica muy bien. Hombre, hay cosas de Ken Loach que sí me gustan. Yo no he visto nada que me haya gustado, tío. He visto varias, tío, y me parece me parece muy bien lo que cuenta, ¿no? Y todo, pero yo qué sé, tío, la de cuando el viento sacude la cebada, tío, además te deja un mal cuerpo que dices tú. No, eso sí. Pero bueno, eso yo creo que es lo que busca. Sí, ya, pero yo qué sé, que también, no sé. Bueno, seguimos para bingo. te toca. Sí, me toca a mí. Pues ahora vamos a poner... Esta tía me flipa. No sé por dónde vas. Muchísimo. Cyndi Lauper, me encanta. Me encanta. No me preguntes por qué, pero me encanta. Y este tema en particular me vuelve loco, tío. Es un temazo, tío. Un temazo. Más ochentero no puede ser, o sea, todo... Si tenéis alguna vez la oportunidad de ver el vídeo de la canción o tal, es brutal, brutal. Y es una tía que, siendo mucho mejor cantante y teniendo mejores temas que Madonna, pues realmente no tuvo la repercusión a lo mejor que tuvo ella. No llegó a ser una mega, mega estrella, ¿no? Pero... No, con ese punto de respeto, ¿no? Por así decirlo, sí, que tenía la Madonna. Sí, no, o sea, pero era está... como más de andar por casa, ¿no? Más... No, pero esta tía... Jovial y más... Sí, esta tía además es más punky en todo, quizá. Ese es el tema, más políticamente incorrecta en todo. Entonces, por eso yo creo que tampoco llego mucho más. Pero sí tiene este tema y otros muchísimos que son la leche. ¿Y cuál vamos a escuchar? Girls just Wanna Have Fun. Vamos con Cyndi Lauper. You gonna live. poquito brusco el corte. Ahí estaba Cyndi Lauper. Una canción muy de laboratorio, ¿no? Sí, sí. Muy hecha ahí en el estudio. A tope. Todo ahí con todo programado, todo muy bien ahí. Pum. En esta época, por lo menos, sabía que quien cantaba, cantaba. Aquí no había trampa ni cartón. Habría tomas las que fueran, pero ahí no está afinado, nada. No como ahora. Que no canta nadie. Pues de Cyndi Lauper vamos a otro pelotazo. En este caso, más pasar unos años. Vamos al año 90. Bueno, es que esto no es un grupo, esto es un proyecto de dos productores alemanes que iban probando, hasta que sonó la flauta. Se juntaron con un rapero que se llama Turbo B y una tipa que se llama Remy Ford y sacaron esta canción que fue un bombazo absoluto en Europa y en Estados Unidos. Y son los Snap. Joder. Y todo el mundo sabrá cuál voy a poner. Vamos. Yo no sé si tienen otro tema. Sí que los tienen, pero vamos, este es el tema. Puede ser una de esos grupos One Hit Wonder, pero bueno, bienvenido sea. Un rompepistas que te cagas. Snap con The Power. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. I've got the power. and you don't want that. Se me ha quedado claro, I got the power. Sí, yo creo que además es el mismo I got the power todo el rato repetido una y otra vez en un secuenciador. Nos van a sacar cantares verse con este programa de hoy. Sí, no me extrañaría, no me extrañaría, no me extrañaría. Y yo creo que todavía ahora viene la recta final. Nos hemos dejado lo mejor para el final. La crema, duda, la crema pastelera. Y ahora viene, pasamos ya de este proyecto, esta cosa alemana que era Snap, con signo de admiración final, que no se os olvide, a algo ya más castizo, ¿no? Hombre, tío, este tío yo es el tipo que he visto más ciego encima de un escenario en mi vida. Yo pensaba que no era capaz de salir. Yo tuve la desgracia de montar 2 años consecutivos y estar allí como técnico de luces y poniendo el DAT. Era una cinta una cinta digital. Allí los playbacks para la gente que iba en un festival de Radio Lé. De Radio Lé La Mancha, que yo, en serio, es que podría contar 1000 historias de eso, porque, pero... Yo, cuenta esta. Es lo más bizarro que he visto en mi vida, pero este tío, no sé si se bebió una o 2 botellas de JB, no sé, la cocaína que se puso antes de salir al escenario, pensábamos que no era capaz de salir, por suerte era playback, porque luego cantar, se quedó allí de pie, haciendo como que cantaba y tal, fue bastante lamentable. Pero bueno, por lo menos sonaba el tema, los temas que cantó. Y sonó este tema, supongo. Pues tío, la verdad es que no me acuerdo, porque es que yo tengo el disco duro tan petado de cosas que voy borrando. Supongo que sí. Hablamos de... No sé si presentaría su último hit de la época. Estamos hablando de finales de los 90. Ajá. Hablamos de Junco. Junco, tío. O sea, un jefe, tío, antes de que saliera Camela, ya este tío era el sheriff de las cintas de cassette en las gasolineras. El tema que vamos a escuchar se llama Hola mi amor y suena más o menos así. Ayer estaba Junco deseando pasar esto. A segunda base. Muy heavy. Quería es que, algo más. Es que no puedo con el calorreo. Yo el flamenco no es una música que me guste, pero bueno, lo respeto. Flamenco yo que sé bien. La fusión flamenca, incluso hay cosas que bueno, tal. Pero el calorreo este es que no puedo con ello, tío. Es que es un cáncer esto. Esto es un cáncer, tío. Es un cáncer, lo devora todo, tío. La fiesta de Toledo, viene el barrio, tío. Que... Estuve pensando en traer algo del barrio, tío, pero es que... Es que eso es demás... Es que, tío, eso ya sería... Eso sería, yo diría, directamente para llevarte al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Sí, sí, lo peor es que conozco al tipo que les ha producido varios discos, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal lo lleva eso? Pues no sé, yo creo que le pagan, ¿no? Sí, bueno, eso seguro. Te podemos leer, ¿no? Estaría bueno. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, lo que hay, ¿no? Pero bueno, si a la gente le gusta, será porque los demás tenemos mal gusto. A lo mejor. Eso, que claro, cuando algo llena, tío, no sé. Somos unos putos pedantes gilipollas. Claro, tío, si es que no te gustan porque eres un guay y te vas haciendo el guay, pero en realidad te mola eso, ves Gran Hermano y... Yo quería que te diga, pero a mí con una buena chuza y una verbena y esto, y yo soy el rey del mambo. O sea, bueno, prefiero esto al barrio 50 veces. Yo ¿sabes? También. Porque claro, pues esto tiene un punto de bizarrismo que... O la castaña que van a poner hoy en La Vega. ¿Qué ponen hoy? Pues yo qué sé, esto de los 40 principales que vienen... grupos que ni su puta madre, bueno, yo qué sé, que los conocerá alguien, pero es que yo no sé, tío, pues playback de este barato. Sí, pero porque tú no escuchas los 40, tío. Ya, pero joder, antes yo qué sé, a lo mejor te venía, yo qué sé, Modestia Aparte, y yo sabía quién era, ¿no? Aunque no escuchase los 40 principales. Sí, no sé, pero es que ahora ya es innoto, no, pero total. Es que eso mola mucho, tío, porque esa gente, la gente que va ahí a ese tipo de eventos paga por tocar ahí, ¿sabes? Lo grave, ¿sabes? Encima. En fin, yo qué sé. Pues gente que se aprovecha de los chavales que tienen ilusión por hacer cosas en la música y ya está. Esto funciona, sí, esto no hay nada, esto está lleno de buitres y de carroñeo básico, ¿no? Ya está. Y bueno, cuando se den cuenta, pues bueno. Pues yo voy a poner mi último tema, que va a ser también, voy a volver a una mezcla de estas de house. En este caso son británicos, son de este palo, se apuntaron al rollo Manchester sí. Que decían. Del house y el éxtasis a cascoporro. Si ellos mismos en una canción son los EMF, sí. En una canción dicen qué significa EMF: E de éxtasis, M de motherfucker y F de from us to you, o sea, de nosotros para ti. Pero la canción que voy a poner no es esta. La canción que voy a poner fue su super hit, que yo creo que pegaron el zambombazo con esto y ya está. Y que siempre me ha gustado, o sea, siempre, desde que la escuché por primera vez... Sí, es un temazo. He disfrutado de esta canción, se trata de Unbelievable. Vamos con los EMF. You're unbelievable. Walk the world and have to pick your attitude. Brace yourself, you crazy beast. you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Pues menudo castañazo ahí con ese guitarreo ahí al final. No ya te ves, digo nada. A tope de power. Sí, sí, señor. Los EMF. Esta es In Motherfucker, From Us to You. Pues ese grupo de inglés, británico hasta la médula. Y esto se acaba. Nos van a sacar cantares, como hemos dicho. Va a ser un programa para los anales. Mítico, esto va a ser mítico. Para los anales, no sé en qué aspecto lo de anales. Qué cabrón. Pero vamos, yo me lo he pasado muy bien, verse. Sí, yo también. Como siempre que vengo aquí, pues bueno, me dejas decir lo que quiera, pues sí, es no, una cosa que me mola. Aquí puedes decir lo que te salga del mismísimo Níspero. Sí, señor. Y nos vamos a ir dejándonos. Dejándonos todo el rato, aunque yo estoy un poco tembloroso. Estoy agobiado. Sí, sí, no. Esta canción me gusta, me parece un muy buen tema, aunque a la vocalista no la soporte en absoluto, ¿no? Pero el tema me parece un tema que está muy bien hecho, muy bien construido, la melodía, todo, me parece un tema cojonudo. El resto de su discografía, en general, salvo algún otro tema que me puede parecer un poco que está bien, me parece una basura, pero ese tema en particular me gusta. Me gusta cómo está hecho, me gusta la letra, me gusta todo, pues de estas cosas que a veces pues te llegan una patata, eres un moñar de mierda y ya está, y te mola esto. Y ya está, es un grupo, pues es un grupo deleznable dentro de lo deleznable que fueron los 80 en España, que al final se recordará a Alaska como la mega punk. La heroína total. La heroína. Estuve pensando en traer cosas de Alaska, tío, pero es que de verdad me da tanta grima, tío, que me veía incapaz. No puedes, ¿no? Me veía incapaz. Porque, por ejemplo, esta gente, yo qué sé. Pero has tenido el santo cuajo de traer a los Mecano. Sí, señor, tío, Mecano. Y encima esta canción. Esta canción es un temazo, tío, es un temazo. El piano es genial, tío, la melodía es genial. Incluso Anato Roja está menos cansina de lo que solía estar. Pues yo, con tu permiso, se lo voy a dedicar a un oyente de este programa, que la Patri. Patri, va por ti. Anda que no me has dado coñazo con esto muchas veces. Pues nada, disfrútala. Verse. Bueno, un placer, como siempre. De puta madre, ha estado muy divertido. Muy bien, volveremos por aquí. Volverás cuando todas estas referencias que hemos tenido hoy ya las asientes, sí, ya sí, vendrás ya con otro nuevo proyecto musical. Otro proyecto musical que será pues un compendio de todo lo que he traído hoy aquí y cosas peores que puedo hacer incluso. Sí, sí. Hombre, yo a mí sí, sí me aseguran que voy a ganar pasta con la música, tío. Tú no tienes líneas rojas como otros. Yo no tengo líneas rojas como nada. Yo soy como Pablo Iglesias, tío. Hablo mal de la casta, pero luego ya cuando voy a pillar cacho ya me alío con ellos y no hay ningún problema. Esto va así. Bueno, pues nada, pues... Lo dijimos que lo iban a hacer, pero no, es que no, que no, que no, que no, que no. Ya veréis, la socialdemocracia, el cáncer. Está aquí otra vez. Ya está aquí, el nuevo Felipe González del siglo XXI, Pablo Iglesias, quedaos sí, con la copla. Sí, sí, no lleva chupar de cuero, lleva coleta. Digo, de pana, perdón. De pana, es una modernización del tema. Pues venga, vamos con Mecano mientras que calibramos este último discurso político de verse. Y tuyo. Y también. Y nos vemos la semana que viene, gente. Hala, un placer, hasta luego. Quedáis. Es un cuadro de bifrontismo que